Bueno, hoy estábamos hablando de la jornada que se hizo en Mar del Plata en relación a la presentación del proyecto del aborto legal, seguro y gratuito en Capital. Acá también en Mar del Plata hicieron llegar el Movimiento Mujeres su apoyo. Así que estamos en comunicación con Laura, referente de Las Rojas, que nos va a contar un poco al respecto lo que implica esta séptima presentación del proyecto. Laura, ¿cómo estás? La verdad que contenta. Hoy es un día muy importante, creo que para todas las mujeres de todo el país. Hoy estamos con una lucha en el movimiento de mujeres que viene en alza y es muy significativo. Creemos que el debate por el aborto que se ha reabierto en esta oportunidad es un triunfo de la lucha que venimos dando desde el movimiento de mujeres, que bueno, desde el Ni Una Menos el crecimiento es abismal, cada vez está más fortalecido, y creo que ese debate es un triunfo que corresponde adjudicárselo a las mujeres, ¿no? A nuestra lucha y al movimiento en general. ¿Cómo ves el debate por el aborto en esta nueva coyuntura política, si se quiere? Porque venimos de un gobierno que quizás podría considerarse más progresista, y sin embargo, después de 12 años, este fue un tema que siempre se postergó. Y hoy por hoy, con un gobierno de derecha, abiertamente de derecha, si se quiere, se da la vía libre a que se debata, o al menos se empieza a tratar en el Congreso. ¿Cómo ves el debate del aborto en esta coyuntura política? Bien, tengo un poco de interferencia, igual creo haber entendido la pregunta, espero contestarla. Mira, nosotros, como te venía diciendo, que hoy se abra el debate por el aborto seguro y gratuito en el hospital, vemos que es una conquista del movimiento de mujeres. No creemos que sea algo que corresponda adjudicárselo al gobierno. O sea, es importante diferenciar esto, que el movimiento de mujeres viene en alza y por la presión ejercida en las calles, con las movilizaciones, logramos sacarle el debate. Igualmente, hay que entender que no confiamos ni un milímetro en el gobierno macrista, no confiamos en el Parlamento, y en ese sentido creemos que tenemos que estar más fortalecidas que nunca, más organizadas que nunca, y seguir dando la pelea para que el debate no quede solo en debate, porque bueno, esa fue la séptima presentación, y queremos que el debate, que el derecho por el aborto sea tratado y no sea solo un debate. Entonces, en ese sentido, vamos a seguir luchando y no vamos a confiar en que es una conquista del todo dada. O sea, es una conquista que se abre el debate, bien, pero vamos a seguir ahí esperando que el debate sea realmente finalice con el derecho al aborto a las mujeres por decidir en su propio cuerpo. Claro, no hay que olvidarnos que el presidente Mauricio Macri en la ciudad había vetado el aborto no punible. Entonces es muy lógico lo que vos estás planteando de no tener confianza y seguir luchando hasta el final, hasta que efectivamente se trate en el Congreso, porque cabe aclarar que si bien hoy se presentó el proyecto, no se va a debatir en comisiones hasta el mes siguiente. ¿Qué opinas respecto a la suspensión del pedido de sesión especial para que justamente el debate se adelantara y se tratara el 8 de marzo? Claro, bueno, también quería, volviendo a la pregunta anterior, que somos conscientes también de lo que pasó en 12 años de kirchnerismo, ¿no? Con una presidenta mujer, o sea, nosotros no nos olvidamos que es una deuda que viene desde hace mucho tiempo, este derecho para nosotras. Entonces, en ese sentido, tampoco confiamos en el Parlamento. Después, con respecto a eso que decías, claro, se presenta hoy, se iba a tratar el 8, y bueno, ahora ya sabemos que no va a haber sesión extraordinaria, no se va a tratar. Con más razón, no podemos confiar en la buena voluntad del macrismo, que como vos bien dijiste, había negado el aborto no punible. Entonces, para nosotras es clave el día de hoy fue clave la presentación, pero más aún es el 8, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el paro internacional y nacional que se viene dando, tener en cuenta que el derecho al aborto hoy tiene que ser la bandera que levante todo el movimiento de mujeres, porque es el derecho que por el que igual estamos peleando hoy por excelencia. Es ahí el 8 donde tenemos que juntarnos todas, sumar todas nuestras fuerzas, unirnos en la movilización, en las marchas, y reclamar, exigir al gobierno macrista que el derecho por decidir, el derecho de las mujeres, el derecho del aborto seguro en el hospital, tiene que ser de hecho, no tiene que ser un debate, y es la única forma que nosotras vemos de lograrlo, estando ahí, presentes en las calles, mostrándonos, luchando por nuestro derecho. Bueno, ya nos contaste un poquito que el tema del aborto va a estar no solamente en la agenda del Movimiento Mujeres, sino también como consigna específicamente este 8 de marzo. ¿Qué otras consignas vamos a poder ver el jueves? Mira, acá en el Movimiento de Mujeres tenemos varias reuniones tratando de consensuar consignas. Son más de 70, la verdad que son muchísimas. Lo que nos deben a las mujeres es increíblemente enorme, pero bueno, las consignas que nosotras levantamos es, bueno, el derecho al aborto seguro en el hospital, el desmantelamiento de las redes de trata, la destitución de jueces y funcionarios que amparan la violencia machista, pedimos trabajo genuino para todas y para todos, cupo laboral trans. Nosotras levantamos la bandera LGTBI con mucha fuerza porque somos conscientes, las compañeras trans travestis tienen un promedio de vida de 35 años, esto es real. Y bueno, ahora vienen con una lucha enorme por el cupo laboral trans, que para nosotras es fundamental para que puedan salir de la única vía que tienen hoy posible, que es la prostitución, y que hace que su promedio de vida sea de 35 años. La verdad que son muchas las consignas que levantamos, socialización de las tareas domésticas para que las mujeres no tengan que morir en la esclavitud de lo que es ser ama de casa, lo que para muchas significa eso. Bueno, la verdad que son muchísimas las consignas, con respecto a los salarios, que sea igualdad de sueldo por igual tarea. Hay una diferencia muy grande entre el sueldo de una mujer y un hombre por la misma tarea. Laura, buenas tardes. Claudio te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? También preguntarte por una de las consignas que surgió por parte de las organizaciones de mujeres aquí en la ciudad de Mar del Plata, en el marco de los Ni Una Menos, se había pedido, ¿no?, de la declaración de la emergencia en violencia de géneros. Eso hace poco tiempo fue nuevamente prorrogada por un año, esta emergencia contra la violencia por motivos de género y diversidad. Preguntarte si aquello que está previsto en esa ordenanza se está cumpliendo o cómo es la situación actual en ese punto. Claro, sí, la emergencia de género está, pero la verdad es que el presupuesto que destina el municipio en este caso no es suficiente. O sea, no vale solamente con decir que hay emergencia en cuestión de violencia de género. Nosotras, otra de las consignas que levantamos es mayor presupuesto para políticas reales que busquen erradicar la violencia de género. Nosotros necesitamos presupuesto para que el hogar donde van las víctimas de violencia de género tengan cupos, que hoy no tienen cupos, para que las mujeres puedan tener botón antipánico, hoy no tienen botón antipánico, para que las mujeres tengan trabajo genuino, además de un hogar a donde ir con sus hijos, tengan un trabajo para poder salir de la casa del violento, que siempre es el principal impedimento, el económico, presupuesto para que tengan contención psicológica, médica, jurídica. No hay presupuesto, la verdad es que el presupuesto que hay no alcanza. Como te decía, el hogar no tiene cupos porque no tiene dinero para que las mujeres puedan refugiarse, están comiendo arroz porque no tienen otro tipo de alimento, se cierran las secretarías de género, se cierran los programas que buscan erradicar la violencia de género. Entonces, ¿para qué nos sirve que decreten la emergencia de género si después no van a dar presupuesto para poder solucionar todas esas problemáticas. Entonces, en ese sentido, nosotras apuntamos hacia ahí, hacia mayor presupuesto, que sean las medidas que sean concretas, ¿no? No simbólicas. No hace falta, o sea, para nosotras hace falta mucho más que decir que hay emergencia en cuestión de violencia de género. Hace falta medidas concretas, como son el presupuesto, como son todas las otras medidas que te venía diciendo. Claro, ¿de qué sirve llamar a una emergencia, establecer la emergencia, si efectivamente no va a haber presupuesto, es decir, la plata materialmente, ¿no?, como para construir los refugios y todo lo que vos estabas diciendo? Exactamente, eso es lo que nos pasó este año. O sea, ya estuvo decretada la emergencia de género, pero la verdad es que siguieron habiendo femicidios, la verdad es que siguió incrementando la violencia de género, la verdad que cada vez hubo más recortes, entonces de mucho no sirvió. Nosotros apuntamos a, como te decía, medidas más concretas que tienen que ver con el tema del presupuesto. Laura, preguntarte por los casos de violencias de género, sean simbólicos o físicos. Una de las instancias que a nivel nacional siempre se señalan es los maltratos y son revictimizadas. En ese sentido, ¿consideran que ha habido un cambio, que continúa igual la materia en ese sentido de ponerlas a las mujeres en una doble revictimización cuando van a intentar hacer la denuncia por violencia? No, yo creo que falta mucho todavía. Falta mucho. También otra de las cosas que pedimos es que tengan orientación de género las personas que se capaciten, que haya capacitación, porque la verdad que lo que tienen que sufrir las mujeres cuando van a hacer una denuncia, primero es esperar horas que las atiendan, después la destinan de una comisaría a otra, después cuando logran ser escuchadas, también son como decía, revictimizadas. No les creen o les hacen dar mil vueltas, o sea, vivir un calvario enorme después de haber vivido lo que ya vivieron. Entonces, en ese sentido, también creemos que falta mucho todavía para avanzar. Bueno, Laura, muchas gracias por la comunicación. Vamos a estar en contacto, supongo, en el 8 de marzo nos vamos a ver, así que, nada, nos vemos. Muchas gracias por tu tiempo. Dale, sí, buenísimo. El 8, entonces, invitamos a todas las mujeres a participar, a sumarse a esta lucha. La verdad que para nosotros es importantísimo que seamos miles en las calles fortaleciendo esta lucha y, como decía, por el aborto legal en el hospital y por todas las reivindicaciones del género. Bueno, gracias. Bueno, ahí pasaba Laura, referente de Las Rojas, Mar del Plata, charlando un poquito lo que fue hoy de la presentación oficial en el Congreso sobre el proyecto del aborto legal, seguro y gratuito. Sí, para poner un poquito más en contexto, dar cuenta que en esta séptima presentación contó con 70 firmas, 70 avales de diputadas y de diputados, y que en comparación con otras instancias es la que mayor apoyo tiene. Por ejemplo, según lo que consigna Página 12, página12.com, puntuar, en el año 2016 ingresó con 34 firmas apenas de apoyo a esta presentación de este anteproyecto de ley, que es organizado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Contó con 71 firmas de diputadas y de diputados. En el 2008 contó apenas con 22, en el 2014 con 70 y ahora con 71 firmas de diputadas y de diputados. Es la vía en donde se da ingreso a este nuevo proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que hoy volvió a presentarse para que no pierda estado parlamentario, más allá de que se trate en el corto plazo, en el mediano o quede para más adelante, siempre está desde lo legal. Y también para hacer un punteo sobre lo que especifica este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, está destinado a aquellas personas con capacidad gestante que tienen el derecho a abortar en un hospital público o una clínica privada, con los gastos cubiertos por las obras sociales o las prepagas en las primeras 14 semanas de gestación, sin tener que dar ningún tipo de explicación.